tócate y apágame la luz. Hazme lo que a mí me domina, haz que de este juego me rinda. Perréame morena, tócame, deja el titubeo, sabes cómo calentarme. Hazme lo que a mí me domina, haz que de este juego me rinda. Vente, yo sé que tú buscas un acto caliente, que cuando vas va para la pista. Oh, y se me tildó. Dice oh. Y será tu forma de bailar reggae lento, o la manera en que me dejas todo tu cuerpo, me pones inquieto. Oh, oh, será tu forma de bailar reggae lento, o la manera en que me dejas todo tu cuerpo, me pones inquieto. Hacemos de tema, boludo. No, pero me encanta, amigo. Está zapada, amigo. Acá no pongo río, pase, dale. Este sí, este sí. Oh, este es Juan Primera. Sí, sí, sí. Ya se murió nuestro amor. Ya se murió nuestro amor. Ya se murió nuestro amor. Oh, no, no, no, no, no. La ceniza dijeron goodbye. Pero eso para ti fue una surprise. Porque sabías que te amaba y que por ti mi vida daba. Jamás imaginas un bye bye. Te da vergüenza observarme, mirarme a la cara. Porque si supuestamente tú no has hecho nada y da la cara. Y acepta que conmigo fuiste mal y que por otra la noche tú me cambiabas. Pero yo le doy gracias a Dios que te olvidé. Y tu recuerdo de mi mente lo borré. Otra mujer llegó a mi vida y te lo juro que ahora soy feliz. Baby, la ceniza dijeron goodbye. Porque sabías que te amaba y que por ti mi vida daba. ¿Cómo dice? A ver. Ya se murió nuestro amor. Ya se murió nuestro amor. Ya se murió nuestro amor. Oh, no, no, no, no, no. Y los aplausos. Sí, ahora sí. Rompimos el hielo, rompimos, rompimos. Para romper el hielo, ¿no? Qué mejor que te mira. ¿Del estribo? Dale. O la estrofa. La estrofa. Estaba yo muy triste cuando ella apareció. Sus ojos que fascinan me cautivaron. Mis amigos dicen que soy un soñador. Y solo al mirarme ella me conquistó. Solamente a ella le daré todo mi amor. Solamente a ella le daré todo mi amor. Cosecha lo que se plantó. Por eso me dicen que es un soñador. Le dije, morena, serás para mí. Ella es la mujer más bonita del este. Está tuyo un último sueño, no cualquiera. A pesar de la envidia que existe afuera, que voy hasta la guerra. ¿Cómo dice? A ver. Ay, es amor. Ay, ay, ay, es amor. Es amor. Ay, es amor. Ay, ay, ay, es amor. Es amor. Música. Mía. ¡Oh! ¡Tamón! ¡Vamos! ¡Está re mal! Este ¡adiós, el primer disco para todos ustedes! Pues ya. Te di la vida en cada abrazo. Creí que eran firmes nuestros lazos. Y ayer como a las 10 me pusiste el mundo al revés. No hay después. ¿Qué será de ti si aún sigues siendo mía? Dime cómo harás para sacarte de mí.

ciudad. Siempre habrá un sentimiento de soledad. Solo los que me quieran de verdad, aquí estarán, aquí estarán. Déjame sanar las heridas del cuerpo, en las del corazón. No serán, pero es mejor estar muerto, baby, a que no me des amor. Déjame sanar las heridas del cuerpo, que las del corazón. No será, pero es mejor estar muerto, baby, a que no me des amor. Ay, mi niña, ¿por qué te empeñas en no querer mi vida? Si tu corazón lo sabe bien, que fue el primero en acariciar tu piel. Ay, mi niña, ¿por qué te empeñas en lastimar mi vida? Si tu corazón lo sabe bien, que fue el primero en acariciar tu piel. Por mucha gente que haya en la ciudad, siempre habrá un sentimiento de soledad. Solo los que me quieran de verdad, aquí estarán, aquí estarán. Déjame sanar las heridas del cuerpo, que las del corazón no serán. Pero es mejor estar muerto, baby, a que no me des tu amor. A que no me des tu amor. Cantado, ¿eh? A ver, tranqui. Es como que estás tranquilo. A ver, sitúame. No sé si te digo el boliche, porque ya estamos entrando a un clima lindo, ¿viste? Sí, estás en la playita. Me gusta playita, la playita. Tipo, atardecer, 6, 7 de la tarde cuando cae el sol ahí. Sí. Esa suena muy buena. Viene un parlantecito, un JBL, o un autito con el. Ahí va. Sí, me gusta. Me gusta que cada vez que hagan un tema me sitúen en algún lugar. Yo cierro los ojos donde tengo que estar. Y sonaría algo como esto también. Exacto, a ver. Para esos traidores, para esas traidoras, que en algún momento nos complicaron la vida. Dejé amarte, te saqué de mi mente. Me costó bastante, pero siempre lo logré. O te quedas con él y sin mi amor. Yo estoy contigo otra vez, es por pasión. Te sorprenderás en el instante en que te ves y no te ves igual. Y comprenderás que no soy el mismo de antes, me hiciste cambiar. Que confiada estás, que ese amor ya lo matas y ni cuenta te das. Vuélvame a escuchar, que si vuelvo a estar contigo es por placer no más. Porque yo sé que a ti lo mismo te da, como tienes otro amor, lo mismo te da. Oh, ahí va. A ver qué tenemos por ahí. Qué temazo, amigo. ¿Vos decís? Traigo en los bolsillos tanta soledad. Desde que te fuiste no me queda más que una foto gris y un triste sentimiento. Lo que más lastima es tanta confusión en cada resquicio de mi corazón. Como ser tu lado de mis pensamientos. Por ti he dejado todo sin mirar atrás. Puse a la vida y me dejé ganar. Porque vive en mí tu recuerdo. A cada minuto lo intento. Es que ya no tengo remedio. Te extraño, te olvido y te amo de nuevo. Porque vive en mí tu recuerdo. A cada minuto lo intento. Es que ya no tengo remedio. Te extraño, te olvido. Un poco de ruido. ¡Zapando!